y nosotros debemos prepararnos. El imperio no puede ganar, tienen que ganar los pueblos, compañeras y compañeros. Y yo estoy dispuesto a seguir mientras tenga voluntad, que la voy a tener, y fuerza física para seguir abonando la libertad y seguir abonando la independencia y todo lo que haga falta para que este bendito país sea libre, soberano y el pueblo feliz. Por eso, compañero, sigamos la lucha. No nos han vencido y no nos van a vencer. Nada más, les agradezco infinitamente. Lo llevo a todo y a toda en el corazón. Patria o muerte, compañeras y compañeros.